desde mi galaxia a investigar este mundo. Lo encontré detrás de una esquina y me bastó un segundo para saber que aquí flotan de la mano lo trivial y lo profundo. Y en el círculo vicioso del hombre y sus hazañas descubrí cosas de buena apariencia pero sin entrañas. El hambre y el caviar bajo sus pestañas y mujeres que perfuman su indecencia con Chanel y disfrazan de Oscar de la Renta un cuerpo infiel. Descubrí que aquel amor es una hipótesis inconclusa. Sé que tienen una vaga idea, pero sigue difusa. No sé cómo le hacen los poetas para encontrar sus musas. Aquí hombre es el que tiene mujeres y vida de tormenta, sin saber que hombre es el que tiene una y la mantiene contenta. Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia. No es casualidad que tierra rime con guerra. Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia. No es casualidad que humano rime con tirano. Es increíble, pero aquí nadie se tiende la mano. En mi galaxia la especie se extingue y es inevitable. Abunda el amor, pero no hay sol ni agua potable. Mientras ustedes siguen discutiendo el asunto del desarme, a veces Dios le da pan precisamente al que no tiene dientes, para que su peor castigo sea el día que te arrepientes. Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia. No es casualidad que tierra rime con guerra. Del otro lado del sol hay un mundo en decadencia. No es casualidad que humano rime. Años luz, y encontrarme con esto es más triste que un blues. Será mejor ir preparando mi maleta, pues prefiero morir de sed en mi planeta a ser un personaje más de esta triste historieta.